Hola, el cuento. Hoy vamos a hacer la historia del Mar del Plata. Hoy estamos acá en Mar del Plata. El asesino va a matar a la princesa. Y bueno, y yo y una nena más vamos a hacer los salvavidas. Las guardias de los hoteles. El asesino viene, se la mata, viene la doctora, la doctora viene ¿cómo es esto? Se lleva a la princesa y viene el... después salvavidas, ve a una nena ahogándose y la salva. Y bueno, y ahí termina la historia. Fin. ¿Y qué pasa con el asesino? Ah, y al asesino lo mata el salvavidas cuando descubre que lastimó a la princesa. Fin. Porque el salvavidas estaba enamorado de la princesa.